de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, va a realizar un hoyazo en el día de hoy pidiendo por la emergencia alimentaria. Esto va a ser a partir de las 10:30 de la mañana frente al Ministerio del Capital Humano en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La UTEP va a realizar hoy a las 10:30 de la mañana un hoyazo nacional por la emergencia alimentaria en la sede del Ministerio de Capital Humano, ubicado en Carlos Pellegrini, 1285 de la Capital Federal. Atención entonces a esta convocatoria, porque esta va a ser una jornada de hoyazos para seguir insistiendo con el problema de la emergencia alimentaria. Por esto, en este caso, la jornada será en el Ministerio de Capital Humano y en todos los centros de referencia, que son las delegaciones territoriales del Ministerio, afirmaba Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, en declaraciones a TELAM. Si a ellos no les importa el hambre de millones de familias que están con sus platos vacíos, a nosotros y a nosotras sí. No vamos a bajar los brazos hasta que se vuelvan a llenar las ollas, expresaba la UTEP en un comunicado. Además, como parte del plan de lucha que inicia esta organización la semana pasada a modo de protesta por el desabastecimiento de comedores comunitarios y la falta de respuesta del gobierno, Gramajo anticipaba que para el próximo jueves o viernes habrá también movilizaciones al Ministerio de Economía. Allí le van a exigir al gobierno nacional que termine con desfinanciar las obras en los barrios populares por la reducción presupuestaria en el Fondo para la Integración Sociourbana. Vamos a movilizar con todos los trabajadores de las cooperativas de la economía popular que vienen desarrollando obras en los barrios populares. Esto indicaba el secretario general de la UTEP, el señor Gramajo, anunciando lo que va a hacer en el día de hoy, una jornada nacional de lucha en lo que dan en llamar un verdadero hoyazo popular. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema. El país. Una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Vemos que en el día de hoy se va a realizar un hoyazo popular organizado por la UTEP en la ciudad de Buenos Aires, en la capital, allá en donde está el Ministerio de Capital Humano. Y por esa razón queremos establecer comunicación telefónica con los amigos que se están movilizando allá. Vamos a conversar, a tratar de establecer comunicación con Walter. Él es Walter Córdoba, de la UTEP, de la Barrios de Pie, integrante de Barrios de Pie. Nos vamos a preparar para establecer comunicación telefónica con Walter de Barrios de Pie para conversar con él, para que nos puedan dar una mirada sobre lo que se está viviendo en este momento en la Argentina. Nos vamos entonces a Buenos Aires a conversar con el amigo Walter de Barrios de Pie para tener una mirada de cerca de lo que se está viviendo en este momento en el país. Estamos estableciendo comunicación telefónica. Esto es producción en vivo, señoras y señores. 7 de la mañana, 57 minutos en la República Argentina. 7:57. Simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entre... Anunciado, nos vamos a comunicar con integrantes de la UTEP que hace un hoyazo en el día de hoy. Estamos hablando de Movimiento Barrios de Pie, que también integra la UTEP en la Argentina. Nos vamos a comunicar entonces con los amigos de Barrio de Pie, que van a hacer un hoyazo popular en el día de hoy. sectores populares, a las organizaciones sociales, cada vez más es dura la situación que estamos viviendo en el país, y el gobierno lo único que hace es gobernar a través de las redes y generar problemas, ¿no? Broncas con un montón de sectores, se pelea con todo el mundo y no atiende la situación de los que menos tienen, ¿no? Habló de que en su momento Mireia habló de que el Ministerio del Capital Humano iba a tener la billetera más grande, el presupuesto más grande, y eso hoy no se ve. No se ve que estén ejecutando la partida del presupuesto. Lo único que estamos viendo a través de las redes y de los medios de comunicación son anuncios que no los discute con nadie, no los propone con nadie, y de alguna forma lo que vemos es que genera más bronca y situaciones de angustia en nuestro pueblo. Así es, Walter, esa angustia, esa bronca, ¿ustedes la están viendo en la calle, en la gente? ¿Cómo se ve eso en los barrios? Porque están pidiendo comida, ya después de pedir comida, ¿qué más te queda? Así es, hay una parte que se ve mucho la baja del consumo, las familias no tienen para comer, están buscando formas para poder recibir ayuda, alimentos, hay lista de espera en los comedores, hay filas de gente en los comedores, en los merenderos, la verdad que no alcanza para comer, ¿no? O sea, con el congelamiento del potenciar, con el tema de la devaluación y la inflación que hay y la disparada de precios, o sea, todas las familias, clase media, sectores populares, están golpeadas por este ajuste y por estos tarifazos y por esta disparada de precios, ¿no? Entonces, se convocó para un consejo del salario, la verdad que el gobierno no quiso acordar e impuso un aumento, pero lo único que hace, nada, es compensar, ni siquiera eso, no alcanza ni a compensar la devaluación ni la disparada inflacionaria, ¿no? Entonces, la gente lo que ve es un manoseo por parte de este gobierno que se caga en la necesidad de la gente, de lo que tiene que ver con la alimentación, y bueno, que está generando mucha bronca este gobierno. Así es, y hoy van a plantarse ahí en el Ministerio de Capital Humano, van a pedir ser atendidos, ¿cómo va a ser, cómo se va a llevar adelante? Vamos a hacer una olla popular, como si fuese un comedor abierto, y vamos a estar con las compañeras, con los compañeros, obviamente que nosotros estamos pidiendo una reunión. Ya creemos a esta altura que no nos van a dar ninguna reunión, que nos vamos a informar a través de las redes y de los medios de comunicación las noticias, que el gobierno no está dispuesto a hablar y que nosotros vamos a tener que incrementar las acciones. Nosotros creemos en la solidaridad de nuestro pueblo, por eso le estamos pidiendo a empresarios, a sindicatos, donaciones de alimentos, estamos armando una campaña de donaciones para poder subsistir, para que las familias tengan para comer, pero la verdad que los compañeros, las compañeras y los vecinos de los barrios populares quieren respuesta. Hoy hay mucha angustia, mucha bronca, mañana no sabemos qué puede pasar. Estimado Walter, mandarte un gran abrazo a la distancia y bueno, pedirles a ustedes que están allá en la capital que no bajen los brazos, que su lucha es la lucha de tantos argentinos y argentinas de todo el país que no pueden estar allá, pero que los acompañamos a la distancia, respaldando y dejando de lado los comentarios descalificadores que hoy se están cargando las tintas contra movimientos sociales. Muchas gracias y agradecemos el espacio, la posibilidad de poder hablar y contar un poco lo que está pasando con los movimientos sociales, con los sectores populares. Creemos que es la agresión es contra todo el pueblo argentino, no es solamente con nosotros, con los movimientos sociales, sino que es con todos. Este gobierno no conoce, no quiere a su pueblo, no lo conoce. Y bueno, y lo que estamos viendo es eso, ¿no? Estamos en manos de un gobernante caprichoso y que lo único que está buscando es llevársela toda para los empresarios, los grandes empresarios de este país y sobre todo las multinacionales. Muchas gracias, Walter. Que tenga buen día. Gracias. Hablamos con Walter, integrante de Barrios de Pie, que en el día de hoy van a estar dando un hoyazo en la ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Capital Humano. En la mañana. Información y análisis. Noticias. Comunicación popular. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. 8 de la mañana, 14 minutos. 8 con 14 en la República Argentina. 8 con 14 y seguimos en vivo. En el día de ayer, Bernardo Seibert, nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Vamos a tratar de establecer comunicación telefónica. Creo que ya la tenemos en línea. Estamos con Norma Morales, secretaria adjunta nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Estimada, muy buenos días. Juan Jacobs de Radio Panamericana la saluda. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. Bueno, otra jornada importante de lucha donde la UTEP se está haciendo ver en todo el país. La situación ya está en una situación alarmante porque estamos hablando de comida, de que se van a movilizar para pedir comida. Bueno, después de esto, ¿qué nos va a quedar? Eso es lo que nos preocupa. Esperemos que se pueda dar una salida. Aquí en el interior tampoco están llegando alimentos a los comedores, a los merenderos, y la situación comienza a ser asfixiante. No, yo creo que el rol de la UTEP es trascendental en este contexto, en esta coyuntura en que estamos atravesando, y más en particular el sector nuestro, ¿no? El sector de los barrios populares. Entonces, hoy nuevamente una jornada nacional en donde vamos a llevar todas las ollas, esas ollas que hacemos de comida en esos espacios de cuidados comunitarios de los barrios populares en todo el país, y vamos a hacer el despliegue. Acá en particular, en la ciudad de Buenos Aires, vamos a hacer el despliegue de lo que hacemos. Solemos hacer, en algunos lugares tenemos todavía la posibilidad de hacerlo, de brindar la comida para nuestra comunidad. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es eso, llevar esas ollas llenas que tenemos en algunos lugares y compartir con toda la gente, los transeúntes que pase, a compartir ese rico guiso que hacen las compañeras nuestras cuidadoras comunitarias, ¿no? De esos espacios de cuidados comunitarios. Entonces es una jornada nacional para visibilizar la situación tan crítica que venimos atravesando el sector de los que menos tienen. ¿Cómo mantener la entereza, la dignidad, cuando estamos viendo esta embestida de los medios masivos, de los sectores del poder concentrado, el propio gobierno nacional, cuando trata a los movimientos sociales, de gerenciar la pobreza, cuando se está denigrando la tarea social que llevan adelante? Yo creo que este gobierno gobierna a través de las redes y no sobre la realidad concreta que vivimos en el territorio. Entonces construye relatos y discursos que después ni siquiera ellos lo pueden sostener. Entonces, con total desconocimiento, ¿no? Todo el tiempo anuncian medidas nuevas. De hecho, anoche hemos escuchado nuevamente el anuncio, este desdoblamiento del programa Potencia Trabajo, en donde plantean que quieren fortalecer el trabajo y otra línea con el tema de capacitaciones y la contención a un sector más vulnerable que no está organizado. Yo creo que esto ya lo venimos haciendo, es una receta vieja que lo han intentado aplicar todos los gobiernos que han pasado por nuestro país, que fracasaron claramente. Entonces, obviamente para nosotros no es nada nuevo lo que anuncian, el tema de fortalecer el trabajo. Nosotros somos trabajadores de la economía popular. Nosotros tenemos un recorrido, tenemos una construcción hermosa de la economía popular. Tenemos nuestras fábricas de zapatillas, nuestros polos textiles, nuestras huertas, nuestras carpinterías, nuestras bloqueras, nuestros puntos de reciclado, nuestras compañeras trabajadoras de las cuidadoras comunitarias. Esas compañeras que hoy sostienen y brindan en algunos lugares la comida para su comunidad, son trabajadoras. Si no, ¿cómo? ¿Qué nombre le tenemos que poner a esas compañeras que trabajan las 24 horas los 365 días del año? ¿Qué nombre le tenemos que poner si no son trabajadoras? Claro, ¿qué decir cuando el gobierno anuncia que van a cambiar, reemplazar los planes sociales por trabajo en empresas? ¿Cómo lo toman estos trabajadores, trabajadoras de cooperativas, recicladores, rurales, cuando les están ofreciendo, bueno, pasar a trabajar a depender de una empresa multinacional para conservar esos planes? No, esa claramente no es una salida viable. Pues otra vez planteo, este gobierno plantea, construye relatos y discursos de la nada misma. Entonces, y eso después con el tiempo se disuelve, ni siquiera lo pueden sostener ellos mismos. Entonces, para nosotros no es novedoso de esto de que quieran transformar a ellos como los nombran planes sociales. Para nosotros no son planes sociales. Para nosotros es un programa que depende, de, en este caso, del Ministerio de Capital Humano, que es el Potencial Trabajo. Y entonces, para nosotros no es novedoso esto. Si nosotros tenemos un récord, nosotros somos trabajadores, nosotros trabajamos. Acá lo tienen que entender, por las buenas o por las malas, nosotros trabajamos. Nos levantamos todos los días a las 5 de la mañana, tenemos que tomar medio de transporte público para llegar a nuestro lugar de trabajo. Nosotros somos trabajadores. Entonces, obviamente, nosotros buscamos también una salida, pero la salida tiene que ser en conjunto y articulado con este gobierno. Ni por más que no nos guste a nosotros, el tema es que tenemos que acá también tener estar a la altura de la necesidad de nuestro país. Entonces, nosotros vemos que la salida es potenciando la economía popular. Ellos, claramente, este gobierno quiere egresados del programa Potenciar Trabajo. Nosotros también planteamos que sí, obviamente, estamos de acuerdo en eso. Pero bueno, tienen que seguir acompañándonos con diferentes políticas públicas para seguir fortaleciendo esas experiencias vinculadas al trabajo que venimos desarrollando nosotros durante mucho tiempo. Si no, no sé con quién lo van a hacer. ¿Lo van a hacer con las multinacionales? No sé, porque el capitalismo no es el mismo capitalismo de hace 20 años atrás. Es un capitalismo que no tiene ni siquiera una mirada, una empatía en el marco para cuidar a los trabajadores, todo lo contrario. Es un capitalismo feroz que ni siquiera está pensando a ver si nosotros llegamos a fin de mes. Claramente está en otro marco este capitalismo nuevo. Estimada Norma, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo, que tengan buenos días. Conversamos con Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP a nivel nacional. Ocho de la mañana, 49 minutos en la República Argentina, 8:49 minutos finales. En la mañana de hoy, invitamos al aire de radio a Marcos Sierras. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia y a la gente allí en el estudio. Bueno, recién conversábamos entonces con Norma Morales, con el compañero Walter de Barrio de Pie. Y hoy los movimientos sociales que están ahí en el centro de los tironeos, un gobierno que estigmatiza los movimientos sociales, que dice que van a cambiar los planes por trabajo decente, cuando están diciendo que van a trasladar ese personal de las cooperativas a las grandes empresas para trabajar en una multinacional, y mientras tanto estos mismos laburantes, integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, se van a manifestar pidiendo comida en el Ministerio de Capital Humano. Bueno, sí, estuve escuchando ahí las dos entrevistas, en realidad el programa desde la mañana temprano, tanto de Walter como de Norma. Bueno, Normita, como le digo yo afectuosamente, porque la conozco personalmente, igual que a Walter, pero con Normita hay una cuestión de afecto importante, fogoneada, digamos, al calor de la lucha y de estar en las calles. Lo explicaba muy bien Normita hace un rato, Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, las y los trabajadores de la economía popular han estado, están y seguirán estando para sostener y fortalecer las redes de contención, principalmente en los barrios populares, pero no solamente en los barrios populares, sino ya en barrios incluso, no digo ya de clase media, pero sí barrios, digamos, en conformación, tanto lo que es en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en el conurbano, principalmente en el conurbano bonaerense, donde la realidad está golpeando de una manera, la realidad económica me refiero, de una manera brutal, como sucede en el interior del país. Si no hubiese sido por estas trabajadores de la economía popular durante la pandemia, por ejemplo, hubiese sido imposible que el Estado llegara hasta el último rincón de cada uno de los barrios a lo largo y ancho del país. Yo puedo hablar de Capital porque es el lugar donde estuve durante la pandemia y el lugar donde he estado permanentemente en ese periodo. Antes de la pandemia y posterior a la pandemia, como es hoy, esas mismas trabajadoras y trabajadores de la economía popular siguen sosteniendo esas redes, siguen sosteniendo las familias, siguen sosteniendo los trabajos, y como bien explicaba Norma recién, no solamente son las trabajadoras que sostienen las ollas populares, los comedores, que realmente son trabajadoras y trabajadores que le ponen absolutamente todo y trabajan muchísimo más horas de las que cobran a través del potencial trabajo, sino las infinitas cooperativas, de la cantidad de organizaciones que existen, cooperativas de trabajo que tienen que ver con, como bien decía, del ámbito textil, hay carpintería en madera, carpintería metálica, mucho que tiene que ver con la obra pública, tanto quizá no se note tanto aquí en la ciudad de Buenos Aires con respecto a lo que es el armado, ¿no? De, qué sé yo, cordón cuneta, todo lo que tiene que ver con la obra en los municipios, eso se ve mucho más en el conurbano y en el interior del país. Aquí en la ciudad de Buenos Aires hay cooperativas que se dedican específicamente a lo que es barrido y limpieza en la ciudad de Buenos Aires, que yo he registrado personalmente, digamos, y acá soy autorreferencial, he registrado esas actividades durante varios años, así que claro, lo pensar que vemos, o estigmatizar que no claro. Son trabajadores es realmente terrible, ¿no? Es deslegitimar realmente al otro. Es un nuevo sujeto político que en el 2001 quizás no existía como tal, este trabajador de la economía popular que se nuclea en cooperativas, en comedores, que son recicladores, o acá en el interior que son productores de las huertas. Es un sujeto social que de alguna manera incomoda al poder porque pareciera que no sabe dónde ubicarlo, en qué lugar colocarlo. Todavía cuesta aceptar esta figura que es novedosa, porque también hay que decirlo, no existe en muchos lugares del mundo este emergente del trabajador de la economía popular, un trabajador informal, pero que defiende su fuente genuina y autogestiva de ingresos. Exactamente, y digamos, tiene que ver con las distintas crisis en las cuales nos hemos visto sometidos como país en base a un sistema injusto como es el propio capitalismo, ¿no? Que expulsa personas en cuanto los números no cierran y la variable de ajuste siempre son los trabajadores. Los y las trabajadoras de la economía popular son el resultado de esas políticas de ajuste de sobre la clase trabajadora en su momento formal, que quedaron excluidos en la década de los 90, con la crisis del 2001 y del 2002, y de allí en adelante, todo ese saber hacer, todo ese saber que implicaba estar dentro de la economía formal y dentro de los sindicatos, de formas de organizarse, digamos, desde la economía formal, se trasladó, hubo un trasvasamiento de ese conocimiento, de esa forma de organización y de lucha, a quienes mayoritariamente quedaban sin trabajo. No sé si recordás, pero en los 90 era esto, retiros anticipados, claro. Algo que mencionaban hace un ratito en las en la entrevista que hacías con Radio Universidad, ¿no? Retiro anticipado, jubilaciones anticipadas. Bueno, la gente cobraba un manguito y lo que hacía era ponerse un maxi kiosco o comprarse un auto y trabajar en, como remis, ¿no? Hasta que eso, evidentemente, por la gran cantidad de gente que quedaba sin trabajo, no era rentable para nadie, y allí tuvieron que empezar a ver cómo se organizaban, porque quedarse sin trabajo era prácticamente quedarse en la calle o no comer. Bueno, todo eso y la gran cantidad de situaciones emergentes y de crisis permanentes en nuestro país generaron que estos excluidos, estos trabajadores y trabajadoras que al sistema, que al poder no les interesa, que son la variable siempre de ajuste, empezaron a organizarse, lograron algo realmente admirable como es esta organización para que contiene a una innumerable cantidad de trabajadoras y trabajadores informales que transforman en un sindicato, ¿no? Se mueven como un sindicato desde una economía informal. ¿Por qué? Porque el sistema no los puede incluir. No quiere incluirlos porque las políticas son de exclusión. Por lo tanto, toda esta propaganda que hay hoy de reconvertir el potencial trabajo en nuevos formatos no es más ni menos que una forma de dar por tierra con esta forma de contención y de ayuda a las y los trabajadores de la economía popular. Va a haber nuevos reempadronamientos, de todo eso habrá pasará un montón de tiempo, los compañeros y las compañeras van a quedarse sin cobrar, muy probablemente en lo inmediato, lo cual provocaría un desastre enorme porque es ante la situación de desempleo que existe. Por aparte, lo que se busca es, supuestamente desde el gobierno, incluirlos en lo que es el empleo formal a través de multinacionales o empresas. Bueno, queremos avisar al presidente que las políticas que está aplicando van en contrario, digamos. Lo que se está viendo es que las empresas están cerrando, las pequeñas y medianas empresas están incluso suspendiendo personal, algunas están cerrando, y incluso Acindar, que es la fábrica de acero más importante del mundo, está suspendiendo trabajadores por 30 días justamente por la debacle y la caída de su producción en casi un 40%. Entonces, todo el relato que el gobierno nacional está dando a través de las redes sociales no coincide, pero ni por casualidad, en ninguna esquina coincide con la realidad. Estimado Marcos, te mandamos un abrazo grande, gracias como siempre. Un abrazo y bueno, estaremos en un ratito ahí frente al ministerio con las ollas populares. Un fuerte abrazo allí. Lo escuchaste a Marcos Sierras en el aire de radio. Señoras y señores, 8 de la mañana, 59 minutos. Esto ha sido todo por hoy. Este programa lo podrán volver a escuchar si les interesa vía Twitch. Por Twitch estará colgado en nuestra página. También las notas, las entrevistas en www.radiopanamericana.com.ar. Esto ha sido Panorama, el informativo matinal de la 103.7. Mi nombre es Juan Jacobs. Nos volvemos a encontrar a las 18 horas con Contacto Global. Esto ha sido todo por el momento. Reiteramos los datos del tiempo: 20 grados la temperatura, la humedad se acerca al 98%. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos a la tarde. Chau.